cliché. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bueno, pues nada, buenas noches. Bueno, buenas noches para nosotros que estamos aquí grabando, pasando un frío del copón. No sé cuándo escucharéis este programa, pero vamos, un saludo para todos. Estáis escuchando Radio Cabezas de Tormenta. Nada, parece que el 2012 arranca en sus primeros compases con noticias jodidas del mundo laboral. Las promesas que se iban augurando se van cumpliendo. Y hemos escogido un par de noticias, pues eso, para calentar motores y para comentar. Una de ellas parece más una broma de mal gusto, un chiste, algún tipo de sección de humor, pero bueno, parece que no lo es. El pasado día 8 de este mismo mes de enero, en un portal, en infoempleo.com, se ha publicitado una plaza, ¿no?, de técnico en recursos humanos directamente no remunerado. Entonces, bueno, pues charlando antes de meternos a grabar, pues nos planteábamos, claro, es que la gente se escojona porque es para escojonarse. O sea, una cosa, pues se habla de flexibilización del mundo laboral, ¿no? Y bueno, sinceramente creemos que esto es contorsión. Y de que todo el mundo tiene como que empezar, ¿no? Hombre, tenéis que empezar por algo, claro. Hay que hacer prácticas, hay que tal. Hay que elaborarse un currículum. Bueno, de aquí directamente se habla de que se requiere una persona no titulada pero que esté en disposición, ¿no? Que se abra al desarrollo personal y profesional del candidato, ¿no? Para promocionar dentro de la empresa. No se habla en ningún momento de dinero, se especifica en la oferta que sale en el portal técnico de recursos humanos, entre paréntesis, no remunerado, ¿no? También se cuentan un poco las labores que va a tener, que se requiere una persona que se dedica a la criba curricular, a la atención de clientes en la oficina, a la atención telefónica, a labor de administración y laboral, altas, bajas y contratos, facturación, vamos, lo que suele ser un puesto de trabajo corriente y moliente, pero vamos, que vas allí, haces el paripé, el toyaco abiertamente y te vuelves a tu casa sin pan y sin dinero ni siquiera para, bueno, transportes. La oferta ha tenido lugar en Coruña, en una ETT de La Coruña, que pertenece a Nortempo ETT. Pero bueno, esta empresa de trabajo temporal tiene sede repartida por distintas partes del Estado español. Si os metéis en www.gruponortempo.com, pues podéis buscar la que más os guste, la que más cerca os quede de vuestra localidad y, no sé, pasaros allí a hablar de día, de noche, lo que guste. La que tienen aquí central en Madrid está en la calle Miguel Ángel 22 y el teléfono es 91-591-2950 por si alguien quiere llamar y para enviar un currículum y está interesado. Sí, felicitarles por la iniciativa. Claro, pues un poco dar las gracias que bueno, a la juventud de esta mierda de país se le da la oportunidad de progresar laboralmente y, no sé, trabajar en un futuro poco a poco. La otra noticia es más jodida, porque está, bueno, dentro de lo que cabe es como el paroxismo de lo de siempre y, bueno, lo que hablamos un poco del lenguaje casi orwelliano, o sea, una empresa que es un portal, que no deja de ser una empresa, que se llama infoempleo.com, ofrece un puesto de no trabajo de una empresa de trabajo temporal. Entonces, bueno, no deja de ser... Lo tiene todo, sí. Tiene todo. Y, bueno, la otra noticia que decimos es más jodida, es ha salido en los medios de comunicación a mediodía, hoy mismo, y es que han sido despedidos todos los trabajadores de Eulen que estaban en huelga en la factoría de Córdoba. Yo personalmente he conocido hace muy poco este conflicto. A quien le pueda interesar, hay un artículo corto pero muy interesante en la publicación Todo por Hacer. La podéis encontrar en www.todoporhacer.org. Es una publicación anarquista mensual, es gratuita, va por el número 12. Y bueno, hay un pequeño artículo sobre que se llama Huelga indefinida contra la precariedad laboral y que cuenta un poco el conflicto. Tampoco os queremos aburrir, pero bueno, básicamente hay una multinacional que se llama ABB, que bueno, como otras grandes empresas, juegan a subcontratar empresas que cubren los puestos de trabajo de tal manera que, digamos, que la empresa que está arriba, la que necesita al trabajador, no se ve obligada por tema de antigüedad y por tema de tener un puesto específico diseñado a contratar a los trabajadores, que es lo suyo. Este sistema de subcontratas, pues aparte acarrea precariedad laboral, suele estar muy vinculada al tema de los accidentes laborales. De hecho, los compañeros en huelga, una de las cosas que pedían, pues, y que habían ido conquistando poco a poco a base de organizarse, eran medidas de seguridad. A partir del 1 de enero, Eulen, que era la contrata que tenía los trabajadores, ha pasado, y ahora está Deco, que digamos que ha cumplido un poco de función de esquirolaje en todo este tinglado. Y bueno, hoy mismo se les ha despedido a todos. Parece ser que ante la posibilidad de que la justicia pueda fallar a favor de los trabajadores, porque pues han cometido una serie de irregularidades una detrás de otra. Pero bueno, lo que sí que parece es que se ha vulnerado el derecho a huelga de manera flagrante, y lo que queremos es mandar un abrazo a los trabajadores y a sus familias, que son tiempos jodidos para que te echen, pero bueno, que nos dan una lección de lucha y de dignidad. Buscando un poco en internet quiénes son estos del grupo ABAB, resulta que es una multinacional que está dedicada al sector energético. Tiene en torno a 130.000 empleados en alrededor de 100 países y la facturación del 2010 ha sido de 31.589 millones de dólares. En España tienen 2.341 empleados en el 2010, según dan sus propios datos. Lo que no tenemos ni puñetera idea es qué trabajadores incluyen. Entendemos que los contratados no, por lo tanto tienen que ser muchos más, y la facturación del 2010 ha sido de 776 millones de euros. Bueno, lo que nos planteamos es, evidentemente, que no es una cuestión económica. Un grupo empresarial de este tipo, las condiciones de 30 de trabajadores en el sur del Estado español, pues no creo que sea, en el balance de cuentas, algo muy definitivo. Pero lo que sí que nos parece es que cuando los currelas organizan y defienden sus derechos, pues desde arriba empiezan a apretar, porque no puede cundir el ejemplo, ¿no? Especialmente gracia nos ha hecho que cuando ellos exponen esto de su misión de ABAB, no sé si sabéis que las empresas últimamente tienen en todas sus webs cuál es su misión, su visión, y hablan de atraer el talento, ¿no? De ofrecer a sus empleados un entorno de trabajo global y atractivo y dinámico. Pues bueno, pues eso, que nos imaginamos cómo están los compañeros ahora mismo en Córdoba pasando las jodidas y nos cagamos en ABAB. También... Una cosa que quería decir de ABAB, que de ABB, perdón, que lo estamos diciendo mal, creo. Perdón. Es el lema de la empresa, que es poder y productividad por un mundo mejor. Pues, que quede constancia. Ahí queda el mundo mejor. El grupo ABB, lo llevo diciendo mal todo el rato, lo siento, sacan su web que siguen creciendo sin parar y que han aumentado el beneficio neto en el pasado ejercicio un 43%. Pero bueno, parece que aquí no se puede pedir que te respeten la antigüedad. te contraten y cubran tus derechos básicos, ¿no? Pues nada, comentar también si alguien quiere pedir información y que nos cuenten. Antes se ha llamado y no la han cogido. La centralita en Madrid es el 91-581-9393 para, bueno, como parte implicada en un conflicto laboral, a lo mejor pueden dar algún tipo de explicación que no se base en esa retaila de gilipolleces que sueltan en la web, como nuestro objetivo es crear valor añadido para todas las partes implicadas, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, de nuestros empleados, un SIC muy grande para ellos, y de las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad empresarial. Pues nada, venga, pasamos a otra cosa. Bueno, queremos leer también un panfleto que se ha repartido hoy, hace unas horas, en Madrid, frente a la sede de Comisiones Obreras. Nos ha parecido interesante y queremos reproducirlo, así que leo textual. Propuesta de acción de carta a los secretarios de UGT y Comisiones Obreras. El día 4 de enero de 2012, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, concedió una entrevista a la cadena SER. En la misma dio a conocer dos datos que creemos que es importante que se conozcan. El primero, la aceptación de los sindicatos en la moderación salarial, lo que traduciría en palabras del propio Méndez que los salarios subieran por debajo de la inflación, sin precisar cuán abajo estaría dicha subida. La segunda, el representante de los trabajadores y trabajadoras dice haber puesto sobre la mesa de negociación la posibilidad de que los contratos a tiempo completo pasen temporalmente, según él, a ser parciales, con el objetivo, según el señor Méndez, de dar alternativas al despido. Estas medidas temporales, según Méndez, serán durante 2012 y 2013, ya que prevén que en 2014 ya haya pasado lo peor. En un muy breve análisis de estos dos puntos, queremos compartir una postura completamente objetiva. La llamada moderación salarial no es otra cosa que el grave empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora, en una realidad donde los salarios españoles son de los más precarios de toda la zona euro, donde las familias están expuestas al encarecimiento de las cosas más básicas para subsistir, como son la vivienda, la comida y el transporte. En la actualidad, y desde hace ya mucho tiempo, son demasiadas las familias que aún trabajan los dos, no pueden llegar a fin de mes, y quienes llegan lo hacen con grandes dificultades y privaciones. A esto hay que añadir la subida de impuestos a la renta del trabajo que ha ordenado Mariano Rajoy y los varios empresarios que hoy dirigen ministerios públicos. Dadas las circunstancias en las que vivimos, donde el miedo al paro está latente en la inmensa mayoría de los centros de trabajo y que por vivencias propias sabemos que, basados en este miedo, muchos empresarios han reducido sus plantillas, exigiendo tácitamente, a través de ese terror, a quienes aún trabajan a dar la misma, sino más productividad que cuando eran más, en el equipo del sector que sea. Podemos solo esperar, en el mejor de los casos, que una gran parte del empresariado se valga de esta posibilidad de reducción de jornada para ahorrar en costes de producción, exigiendo que no descienda la productividad o aumente, incluso a expensas de que los trabajadores que le lucran malvivan, siendo más explotados, siempre a la zozobra de que el paro estará vuelta si se queja o si no se da prisa en producir. La acción que proponemos. Enviar el formato de la siguiente carta, la cual puede ser modificada, si se cree oportuno, a título personal, intentando no variar la esencia de la protesta, a la atención de los dos secretarios de los sindicatos mayoritarios, con copias a medios de comunicación afines y no, nacionales, locales e internacionales. Además de enviar la carta de forma tradicional, se hará un envío masivo de mails, se creará un evento en Facebook y se pide a todas las asambleas que tengan otras ideas de difusión que puedan compartirlas con todas para tener la máxima difusión. El objetivo de esta acción, hacer ruido, generar reflexiones en las mentes de quienes aún duermen, evidenciar la postura de estos traidores que dicen representar a los trabajadores, preparar el terreno para un levantamiento obrero independiente y legitimando a estos dos señores que hablan en nombre de las trabajadoras. El formato de la carta sería el siguiente. Estimado señor Cándido Méndez, la presente tiene como fin dejar constancia mi completo desacuerdo en las negociaciones que está llevando a cabo con la patronal. Como trabajador, le insto a no pactar ninguna de las dos opciones por los motivos que se detallan. Y ahí irían los motivos. Por consiguiente, le insto como trabajador a convocar una verdadera huelga general, de carácter indefinido, hasta tanto los culpables de esta crisis sean llevados a la cárcel y sus empresas expropiadas para ser gestionadas por los trabajadores de las mismas sin más dilaciones. Por último, señor Méndez, depende ahora de usted que reivindique los derechos de los trabajadores como un legítimo representante. De no poder, querer o saber hacerlo, le exijo que presente su dimisión en un plazo no mayor a 15 días. De lo contrario, me reservo mi derecho a interponer una demanda jurídica por los daños y perjuicios, lo siento, pero es que me entra la risa, que me está ocasionando. La misma podría ser una demanda conjunta, dado el caso. esperando que tomara las decisiones que beneficien a la clase obrera y que no la traicionara, me despido sin más. Bueno, me entra la risa por los motivos que todos podéis imaginar, ¿no? Que la carta, pues hombre, no creo que nadie que la vaya a rellenar tenga la esperanza de que se cumpla nada de lo que pone. Algunas cosas incluso seguramente nosotros no estamos de acuerdo, pero bueno, nos parecía que era una iniciativa bastante interesante, que para ser un panfleto que ha salido de una asamblea de barrio, pues joder, decía las cosas muy, muy claramente, señalando muy claramente que parece que en este mundo democrático y posmoderno en el que vivimos ya no hay culpables, las cosas pasan porque tienen que pasar, pues como si llueve o como si hace sol, y nos parece sana retomar la costumbre de tomarse el esfuerzo de pensar por qué ocurren las cosas y si hay gente que tiene cierta responsabilidad, señalarla y en última instancia que la pague, ¿no? Pues este era el comunicado que se ha recogido esta tarde y por mi parte queda leído. Escuchando todo esto, me he acordado, además, Juanjo, que se ha tenido que ir, nos contaba antes de empezar el programa, no sé si me podéis ayudar ahora con los datos, porque la verdad es que se me han olvidado un poco, pero bueno, nos venía a contar que se ha elaborado una lista de países que están empobreciéndose, una cosa oficial, ¿no? Hecha por un periódico. Era el Times, sí, la había reflejado El País. Y bueno, y venía a decir un poco que los países que más están empobreciendo de todo el mundo, pues España ocupaba el sexto lugar. El sexto, desde la cola, sí. Hombre, dentro de los países que tienen estadísticas, ¿no? O sea, dentro de lo que puede ser un poco... Sí, pero que estaba al lado de Albania, ¿no? Era el siguiente. O... A nivel de empobrecimiento progresivo, ¿no? O sea, como que... Y sí, da que pensar, la verdad. Hombre, yo creo que lo que sí que a mí personalmente me gustaría dejar claro es que este tipo de panfletos son importantes porque rompen la dicotomía esta de derecha e izquierda, ¿no? Parece que ha estado la pseudoizquierda esa... ibérica que tenemos de caspa y farolillo, y ahora viene el PP y todos ahí como hostia, qué malo es Rajoy, ¿no? O sea, lo que hay que explicar un poco es cómo funciona este tinglao, por qué funciona y a los intereses de quién están, que son los poderes financieros, que son los que controlan el cotarro, y los sindicatos son la correa de transmisión, los intermediarios que están ahí pues lubricando un poco pues eso, el orden social este tan gracioso que tenemos. Y bueno, como hemos empezado comentando noticias laborales, pues desgraciadamente parece que en el programa a lo largo del 2012 vamos a tener espacio para más aberraciones de este tipo. Bueno, y vamos a escuchar un poquito más de música y enseguida continuamos. Bueno, pues ahora que ha empezado el año, queríamos hacer una especie de repaso así a un tipo de acciones que han tenido lugar en el Estado español durante el año 2011 y que, tanto por lo que significan como por la eficacia que tienen, a algunos de cabezas de tormenta nos parecía bastante interesante, ¿no? Pues nombrar, y son las liberaciones de animales. Esto quiere decir que los animales pues están en diferentes centros de explotación, sea granjas, criaderos, laboratorios, y hay gente que está en contra de esa situación y, sin esperar a convencer a nadie ni nada, pues directamente entran en esos sitios y sacan a los animales que pueden. Si esos animales pueden vivir en libertad, los dejan en libertad, y si no pueden vivir en libertad por la domesticación, pues les buscan un sitio en el que se cubran sus necesidades y puedan pasar el resto de sus vidas con tranquilidad y con un poco más de dignidad, ¿no? Las liberaciones pueden ser, o se conoce como liberaciones, acciones que son de tres tipos distintos, que sería la liberación clásica, ¿no? Pues como puede ser una liberación de bisones, una liberación de aves, de perdices, que se abren las jaulas y que se busquen un poco la vida porque tienen capacidad de adaptarse al entorno. Por otro lado, estaría lo que se llama desde hace un tiempo rescates, que es una liberación en la que tú al animal te lo llevas a otro sitio y le das un hogar, ¿no? Y por último estaría una fórmula que a nuestro país ha llegado hace pocos años, que son los rescates abiertos, que son los rescates que se hacen, pero documentándolo y a cara descubierta, de tal manera que se puede hacer un vídeo para más fácilmente concienciar a la gente de lo que ha ocurrido, mostrarlo sin tener el rechazo a lo mejor de salir encapuchados o no, que pueda parecer una cosa así de, no sé, oscura, o que eche para atrás a gente que tenga prejuicios hacia ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues ahora voy a pasar a comentar un poco las liberaciones que han tenido lugar este año. Empezamos con una que ha sido quizás de las más sonadas. La noche del 1 de enero de 2011, pues un grupo de activistas por los derechos animales se metieron en las instalaciones de Arlan Interfauna en San Feliu de Codines y rescataron a 36 beagles del criadero que tienen ahí para animales para experimentación. ¿Los beagles son perros? Los beagles son unos perros, sí. Son perritos bonitos que... Orejotas. Que son como pequeñitos, así, con los ojos negros. Sí, son como blancos, canela y negro, y de un tamaño medio. Son muy utilizados en experimentación animal porque son bastante dóciles y por su tamaño también pues permite tener bastantes en un espacio muy reducido, ¿no? Luego, el 26 de enero, hubo un rescate abierto de 7 conejos. El 19 de febrero, en Salamanca, en una tienda de animales se rescató a una tortuga. El día 1 de marzo, en el Circo Wonderland, se liberaron a 2 patos también. Bueno, se rescataron a 2 patos que estaban utilizados para espectáculos. El 16 de febrero, en un matadero en las afueras de Madrid, un grupo de personas se acercaron y, bueno, es común en los alrededores de los mataderos, sobre todo de aves, que son pequeñas, que haya aves que se caigan al transportarlas del camión al matadero, se caen de las cajas o llegan muy enfermas. Entonces, en los alrededores del matadero es fácil encontrar pues gallinas que están ahí, que ni siquiera se molestan en recogerlas para matarlas, simplemente quedarán ahí y morirán pues o de hambre o de sed o por alguna herida interna que tengan. Pues un grupo de gente fue a las afueras del matadero a hacer un rescate de ese tipo de gallinas. Luego, también en la Comunidad de Madrid, el día 17 de febrero, al día siguiente, se rescataron 11 conejos también. Y el día 19 de marzo, 26 patos en una granja de cría dedicada al foie gras. Eso fue el día 19 de marzo. En marzo también, en un día indeterminado, 44 conejos. Y lo mismo, no hay muchos más datos, pone en una explotación situada en el Estado español, no han querido dar más datos. Eso es una estrategia que se hace a veces también para proteger un poco la seguridad de las personas que lleva la acción a cabo, pues no se dice el lugar exacto donde ha sido o se publica el comunicado con una fecha falseada de cara a que la policía pues no tenga tantas pistas a la hora de encontrarles, porque muchas de las liberaciones, sobre todo las que son de pocos animales, depende de cómo se hagan. Si no se rompe nada, es posible que ni siquiera el granjero se dé cuenta de qué ha ocurrido. Chris Dietrich, who has just recovered from a siege of pneumonia contracted here on the Italian front, has graciously joined us here to pay her respects to the Fifth Army. There she is, lovely Miss Dietrich. Thank you. Hello, boys. I want to say that sharing this entertainment with you today is to me more important than doing the entertaining. I promise. Bueno, continuamos con una acción que tuvo el 12 de marzo, tuvo lugar el 12 de marzo. Activistas se llevaron a 7 pollos de una granja de cría. El 22 de abril, en la provincia de Toledo, 9 pollos también en una granja de engorde. Lo mismo, los sacaron de allí y los llevaron a un nuevo hogar. Y los llevaron al veterinario antes de eso. Luego en abril hay 2 acciones que no se han publicado con día concreto. Una sería el rescate de 27 conejos en un centro de explotación y el otro sería un rescate abierto de 5 gallinas en la provincia de Toledo también. El mes de mayo empezaba el día 1 con un rescate abierto de 4 cerdos. Luego el día 6 de junio aquí en Madrid, en la Universidad Complutense, en la Facultad de Veterinaria, se rescataron 3 beagles. Lo mismo, 3 beagles que tenían ahí para experimentar con ellos. Al día siguiente, el martes 7 de junio, se liberan 196 perdices, según el comunicado, que esperaban la muerte después de una corta vida tras los barrotes de una jaula. El 10 de junio, 65 conejos rescatados de una granja cárnica en Córdoba. El día 13, 3 días después, en Córdoba también, 3 tortugas de un acuario. Y el mismo día se hace en la Comunidad de Madrid un rescate abierto de 8 truchas que había en una pequeña piscifactoría ilegal. A mí me llamó bastante la atención ver que había una piscifactoría en la Comunidad de Madrid. Luego el día 30 de julio se liberan 12 conejos en una explotación cercana a Barcelona. El 26 de agosto, también conejos en la granja de Cádiz. Esto lo que ocurrió es que entraron un grupo de personas a una granja a tomar fotografías y a grabar las condiciones en las que tienen ahí a los animales y se dieron cuenta de que había un trabajador, así que decidieron marcharse, pero a la que se marchaban vieron que pudieron llevarse a un conejo y que tenían sitio donde dejarlo y, bueno, lo hicieron. El día 29 de noviembre, y esta sería la última acción de este tipo que tenemos, de la que tenemos constancia, en el año 2011, en una localidad cercana a Barcelona, algo parecido. Se entró en una granja de conejos para documentar un poco la situación que había ahí dentro y había hogar para 3 de ellos y pues 3 se sacaron y ahora tienen una vida bastante difícil, o sea, bastante difícil, bastante diferente a la que les hubiera esperado. Y bueno, eso ha sido un poco lo que se ha reivindicado a lo largo del año. Seguro que ha habido más acciones, pero estas son de las que tenemos constancia. Todos los comunicados los hemos encontrado en una web que se llama directaction.info, directaction.info, que bueno, es una página inglesa en la que se cuelgan este tipo de acciones y de otro tipo también, ¿no? Sabotajes que se hacen a centros de explotación, si hay noticias relacionadas con la represión, pues también se cuelgan ahí. Y para quien le interese este tema, pues hay bastante información ahí. Sí, mira, yo al hilo quería... hay un documental también... que explica muy bien, porque de todo el tema de las no solo de las motivaciones de la gente que va, sino un poco para que la gente que nos escuche entienda o profundice en por qué se realizan estas acciones. Hay un documental que se llama Behind the Mask, tras el pasamontañas, creo que es la traducción que hicieron aquí, que es un documental para todos los públicos, creo que ha estado presentado en festivales de cine internacionales, tiene incluso algún premio, no sé si en Venecia o algo así. Y bueno, pues esto es, aquí se hablan activistas, hablan abogados, hablan un poco la gente contando sus motivaciones y bueno, y también se ve pues que no son gratuitas, ¿no? También se ve cómo están estos animales y me ha dejado flipar con lo de los beagle, tío, la verdad. O sea, y seguro que mucha gente de la que nos escucha tiene perro, bueno, pues que sepa que que con animales como su amigo, como con el que comparte el día a día, pues experimenta, ¿no? Y se cometen atrocidades, la verdad. Y el documental que has dicho, perdona, una cosita antes, el documental que has dicho de Tras el Pasamontañas, la verdad es que me parece bastante buena idea que lo reseñes, porque sí que es muy para todos los públicos y que sí que yo creo que de verdad te puede hacer empatizar un poco con unas personas que en un momento dado deciden ponerse un pasamontañas y saltarse la ley, ¿no? Y violar la propiedad de otra persona por unos motivos. Escuchando Cabeza de Tormenta, puedes echar un vistazo o más bien poner la oreja al resto de programas que hemos hecho en www.cabezasdetormenta.org. También, si tienes algo que aportar o insultar o lo que se tenga bien, se nos puede escribir a radiocabezasdetormenta@gmail.com. Sábado 7 de enero de 2012. Un joven africano de 21 años falleció la pasada madrugada en una cárcel de inmigrantes de Barcelona. Murió al parecer por un infarto de miocardio sin que las unidades de emergencia que lo atendieron lograran reanimarle, según fuentes cercanas al caso. Bueno, pues así empieza una noticia reciente, trágica, y que nos vuelve a poner sobre la mesa un tema que hay, sobre el que hay mucha gente trabajando, ¿no? Que es el tema de los CIES, ¿no? En concreto, y de los centros de encierro y de internamiento que hay a lo largo de todo el Estado, ¿no? Los centros de internamiento para extranjeros, hay mucha información, seguro que podéis buscar si tenéis un poquito de interés, pero bueno, para entendernos es donde meten a las personas que pillan sin papeles en la calle y esto pues seguro que nos es mucho más cercano a todos porque lo podemos ver. Barrios como Lavapiés es una cosa súper cotidiana y seguro que algo que más de uno hemos visto pues en el metro, en la calle, estas redadas, ¿no? El año pasado me parece que fue, o el anterior, bueno, incluso ahora, ¿no? Están llegando a ser escandalosas. Se corta la calle en un lado, se corta la calle en otro lado y la policía va pidiendo papeles indiscriminadamente, pues en un acto perdona que te corte, indiscriminadamente no, todo lo contrario. Muy discriminadamente, dependiendo del fenotipo que tengas. Eso es, gracias por corregirme. Matización. El caso es que preciso, o sea, esto es un acto súper racista, vaya. O sea, que paran a la gente en la calle, van directos. Yo he pasado por delante de estas redadas y a mí no me han pedido los papeles. A mí de tampoco. Hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, prácticamente todas las mañanas en Plaza Castilla, cuando sales del metro para arriba para salir a la calle, hay una serie de secretas que, bueno, pues, cantan un montón, pero a eso de entre las 8 y las 9 de la mañana se dedican a discriminar a todos los currelas que salimos a trabajar, ¿no? Y lo que decía antes el compañero, pues dependiendo un poco de tu fenotipo, dependiendo de cómo pintes, te paren, ¿no? Evidentemente a mí nunca me han parado, ni a nadie de la oficina con quien trabajo, ni nadie, que somos blanquitos y alegres, pero bueno. Bueno, pues siguiendo un poco con la noticia esta que os leía, voy a seguir leyendo un poco y os la vamos comentando. Decían sobre la muerte de este joven de 21 años que los equipos médicos que acudieron al lugar no pudieron hacer nada por su vida, ¿no? Y el médico forense únicamente pudo certificar, pues, una muerte súbita no violenta por posibles causas cerebrales o coronarias. El problema aquí, ¿no? Este suceso lo que ha originado es que un grupo de internos, pues, haya manifestado su malestar por considerar que el incidente se ha debido a la falta de atención y de intérpretes. E incluso un tercio de los ingresados en el centro, pues, ha iniciado una huelga de hambre, ¿no? En previsión de esta posible tensión, se ha reforzado la presencia de agentes de policía en el centro y bueno, pues así está el tema, ¿no? Como comentaba antes, ahí se mete a la peña sin papeles, aunque no haya cometido ningún delito. O sea, no tener papeles en regla no es un delito. Es una falta administrativa, como si puede ser que... Que te has caducado el DNI, sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, y con la excusa de tener un espacio... Bueno, el caso es que se les mete en la cárcel ahí por la cara, vaya. Estos centros ya tienen un historial de muertes, pues, que empieza a ser preocupante, ¿no? Los datos de la cárcel de inmigrantes de Zona Franca pues son alarmantes. En cuestión de 2 años ya han muerto 3 internos en circunstancias extrañas. Los últimos dos pues fueron un joven de Ecuador y otro de Marruecos. Aquí está volcada mucha gente, ¿no? Seguro que os suena el tema, pues, porque es tan vergonzoso que hay muchas asociaciones, muchos colectivos de barrio, mucha gente luchando, pues, porque estos sitios desaparezcan. Tanto, por ejemplo, os voy a poner aquí, comentan SOS Racismo, como otras organizaciones pro derechos de inmigrantes, denuncian desde hace tiempo lo que catalogan como Guantánamos europeos, cárceles que se convierten en limbos legales donde resulta muy complicado acceder y recopilar información sobre las condiciones de los internos. Así que, bueno, pues desde aquí animar a todas esas iniciativas y a todos los que estéis en contra de esto a que os manifestéis como tal. De hecho, tenemos además un caso ahora cercano, abierto, que es el caso de Yusuf, un joven de Leganés, pues que ha tenido la mala suerte de caer en este follón, ¿no? De no tener en regla su documentación y acabar en un CIE, ¿no? Hay un blog que se llama yusudevuelta.blogspot.com. Pues deletrear Yusuf, por favor. Sí, esto es YOSSOU, Yusuf. YOSSOU, de vuelta, todo seguido, .blogspot.com. Y bueno, yo que sí que quería comentar que en el caso de Yosu, pues sí que hay gente fuera, ¿no? Que está moviendo las cosas un poco para sacar su caso, pero bueno, lo jodido realmente los CIEs es que no solo son un sitio de encierro, lo cual en sí mismo ya les define como un lugar de horror, de opresión y de dominación, sino que además, lo que comentabas un poco, ¿no? La gente que cae ahí muchas veces, pues, no tiene familia ni compañeros cerca y es un auténtico limbo, un espacio donde no... Sí, con esta última muerte comentaban también que incluso el tema de los intérpretes, ¿no? Porque tengamos en cuenta que hay todo el que pillen sin papeles lo meten ahí. Un chaval subsahariano que habla 4 palabras igual no sabe explicar que le duele algo, o bueno, igual no sabe explicar, igual no hace ni puto caso, ¿no? Pero Pero el caso es que el tema grave, porque allí están encerrados y con, es que me atrevería a decir que con menos atención que en una cárcel corriente, ¿no? Donde tienen que seguir unos protocolos y unas cosas que aquí se están saltando además a la torera. Bueno, tienen muchísimas dificultades para que un abogado se ponga en contacto con ellos, tienen muchísimas dificultades para notificar a la gente que tengan fuera que han sido retenidos e internados en el CIE. Son cosas que en un talego, por lo menos de momento, eso se respeta. Hay una noticia con la que queríamos enlazar a colación de este tema de los CIEs. Y bueno, sí que queremos decir que los sitios de encierro pues son un poco un reflejo de la sociedad que los mantiene y que los gestiona, ¿no? Entonces, el hecho de que haya esta cantidad de muertes inexplicables en centros de detención, bien sean los CIEs, bien sean los centros de menores, que es lo que vamos a comentar ahora, pues da que pensar y no sé, evidencia la necesidad de hacer una crítica del orden social existente y de las instituciones que mantiene. Bueno, pues lo que adelantaba un poco el compañero, queríamos hablar que se ha cumplido 6 meses de la muerte de Ramón Barrios, un joven de Villaverde, en el centro de menores Teresa de Calcuta de Brea del Tajo. Murió el 9 de julio por la noche, entre las 3 y las 4, y en circunstancias muy extrañas, ¿no? Pues queríamos aprovechar desde aquí para decir, uno, que hay una web en la que se va colgando ya la información que va saliendo al respecto del caso, que es www.ramonbarrios.tk, para quien tenga interés de saber un poco más sobre esta historia. También decir que nosotros en Cabezas de Tormenta hicimos una entrevista a 2 compañeras suyas y que quien quiera saber un poco la historia, pues ahí está, mejor explicada que por ellas, no la vamos a poder explicar nosotros. Y bueno, decir que hemos tenido acceso al primer informe que firmó el director del centro el mismo día de la muerte y, bueno, según su propia versión de los hechos, que no sabemos hasta qué punto estará dulcificada, pero lo que él reconoce, y reconoció en el primer momento, es que esa noche tuvieron problemas con Ramón 3 veces. La primera quisieron someterle a un cacheo integral, él se negó, y le aplicaron una contención física, esto es como sujetarle, durante 2 minutos y luego mecánica, es decir, engrilletarle durante aproximadamente 1 hora y 40 minutos más. Cuando consiguieron deponer su actitud, se procedió al desnudo y cacheo integral, no encontrando absolutamente nada ilegal. Esa sería la primera. 1 hora después vuelve a producirse una nueva intervención de los TAI, que son los técnicos auxiliares de intervención, esta vez en la habitación de Ramón, para contrarrestar un supuesto estado de excitación y nerviosismo, que finalmente consiguen, según sus palabras, modificar sin especificar cómo. Este sería el segundo encontronazo de la noche. Y el tercero y último, desgraciadamente, fue hacia las 3:45. El menor solicita a los responsables del centro un calmante para un fuerte dolor de muelas y oído que padece, y tras comunicarle que no podían dispensárselo, se produce una discusión. Y aquí viene lo realmente jodido y cabreante, que según el director se produce de nuevo a medidas coercitivas por parte de 2 TAI en presencia de la coordinadora del centro, que consisten en una contención física durante 5 minutos y, al ser insuficiente, contención mecánica. Recordamos, engrilletarle, que debe ser cesada tras observar que el menor no respondía a ningún estímulo. Es decir, que estaba muerto. Las fotografías del cadáver, como ya estuvieron comentando aquí sus amigas, se aprecia signos de violencia en el cuello y en el rostro. No tenemos más que decir al respecto del caso. Y lo único que queremos es desde aquí aprovechar y mandar un abrazo y salud y fuerza para sus familiares y sus amigos. Comparten bares, discotecas. Los cajeros tienen sed. bueno, para despedirnos, como casi siempre, vamos a hacer alguna reseña. En este caso va a ser un par de ellas, una de un cómic y otra de una peli, ¿vale? La gracia por la que queremos presentar las dos es porque tocan el tema de la salud mental, pero no es una obra literaria ni cinematográfica que tenga un carácter militante ni tampoco pedagógico, que son dos de las maneras con las que se suele, desde las que se suele abordar un poco desde el entorno al que pertenecemos, ¿no? Que es un poco libertario, el tema de la salud mental, sino que son dos obras que se pueden encontrar en un montón de librerías. Vamos, el caso de la película es una película mainstream, es una película que estuvo en cartelera y tuvo así buena acogida, y el cómic tampoco es un cómic ahí totalmente underground. De hecho, ganó bastantes premios, incluso fue candidata al premio novela de Los Ángeles Book Prize, que es un premio bastante así reconocido en el mundo literario. Y bueno, un poco la cualidad que tiene es que nos permite acercarnos a la realidad de la salud mental de manera lateral, digamos, cada una desde una perspectiva diferente. Pero bueno, personalmente, tanto yo como otros compañeros que trabajan en este tema, las hemos elegido por justo esa cualidad que tiene, ¿no? Sin ser algo muy difícil ni poco accesible, te permite un poco acercarte a la realidad de la psicosis, de la alucinación, que, bueno, desgraciadamente, no sé si por incapacidad de escritores y cineastas, poetas o dibujantes de cómics, o por falta de interés y de intentonas, pues no queda reflejado de una manera que te puedas acercar a dicha realidad. El cómic, el título es Trágame entera. El autor es Nate Powell. Es un cómic que sacó La Cúpula en el 2009, a principios de año. Tiene 220 páginas en blanco y negro y es un tocho considerable encuadernado en cartoné. Y acerca al lector de una manera bastante curiosa, tampoco voy a desbrozar el cómic, a un tema que es la esquizofrenia infantil. En este caso son dos hermanos. Lo que sí que quiero avisar es que, bueno, es un caso muy extremo de esquizofrenia con unas alucinaciones brutales. Además, dos hermanos a la vez experimentando una patología de este extremo, pues no es algo nada habitual, y de hecho puede asustar un poco y dar una imagen de la locura muy tremenda. Pero sí que es verdad que la estructura narrativa, cómo se presenta la historia y cómo enlaza con el trazo del dibujo, pues sí que permite meterse un poco, ¿no?, en la experiencia psicótica de los niños y experimentar un poco la relación que existe entre el desarrollo esquizofrénico, por utilizar la categoría médica, y un contexto tanto social como familiar que es muy asfixiante. O sea, el cómic es muy efectista. No es divertido leer ni nada por el estilo. Es jodido. De hecho, es duro, duro. Pero bueno, sí que tiene esa, no sé, esa virtud, ¿no? Es muy, muy difícil encontrar cosas, obras de arte o ensayos, incluso cualquier cosa que sea vinculado a las patologías mentales y que no presenten un pastiche o algo amarillo, que presenten algo que se pueda acercar a la verdad. La película que vamos a reseñar es El Solista, The Soloist, que es también del mismo año, el 2009. El director es Joe Wright. Y bueno, o sea, como decía antes, es una peli comercial. O sea, el protagonista es uno de los dos protagonistas, Robert Downey Jr. Y bueno, es una peli que se encuentra en cualquier lado. Está basada en un libro de un columnista de Los Angeles Times que bueno, al parecer tiene una crisis de inspiración para escribir sus textos en el periódico. Y paseando por un parque, pues se encuentra con un sin techo, con un vagabundo que está tocando un violín de solo dos cuerdas, ¿no? Porque este lo tiene destrozado y bueno, se consigue sacar unas notas hermosas, entablan un tipo de relación y empieza a escribir sobre él en el periódico. Estas columnas luego se convertirían en el libro y es lo que ha dado lugar a la película. La cuestión es que el periodista empieza a bucear un poco en la historia del violinista desamparado este que vaga por los parques de Los Ángeles, y resulta pues que fue un músico notable que está en un conservatorio y que en un momento dado sufrió un brote psicótico, un proceso esquizofrénico y vamos, se le giró la cabeza. Es una peli muy fácil y muy dulce, es un pastelón en partes enteras, pero bueno, vuelvo a lo mismo. La he seleccionado junto con el cómic precisamente por la capacidad que tiene a acercarte o hacerte intuir de alguna manera pues cómo puede ser, ¿no?, una experiencia de una escucha de voces o de, vamos, una disrupción total y radical con la realidad. Y poco más, nos vamos a despedir y nos vamos a nuestras casas, que esperamos que haga un poco más de calor que en este local gélido. Buenas noches. Buenas noches. For better, for worse, love's a blessing, love's a curse. She's an angel, I'm just a man, and I'll always love her till I can't stand. For better, I picked up some wild roses, asked her could I be the one. She smiled and took my hand, and angels didn't stand in there. She kissed me on the cheeks and threw my roses in the air. For better, for worse, love's a blessing, love's a curse. She's an angel, I'm just a man, and I'll always love her till I can't stand. Brought the mud, puddles littered underfoot. I threw down my brand new jacket, wanted messing up her looks. She jumped across a puddle, picked up my dirty coat. She tossed it in the garbage, and my heart sank in that moan. For better, for worse, love's a blessing, love's a curse. She's an angel, I'm just a man, and I'll always love her. Dance. Well,